Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Almada, trabajador, vecino y miembro de la Comisión de Fomento del Barrio América. Guillermo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricio? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Sabemos que estás trabajando, así que te agradecemos este ratito. Sí, sí, justo nos agarró la ayuda acá en la zona del puerto. No, me está haciendo mucho retorno. ¿Me escuchás bien? No. Sí, sí, pero me hace retorno. Ah, bien. Guillermo, queríamos consultarte. Sabemos que acá en el barrio América se están llevando adelante trabajos que son importantes y queríamos conocer un poquito más de cerca las obras que se vienen haciendo ahí. Últimamente estamos trabajando fuerte en lo que es la parte de cloacas, el desagüe fluvial, en acomodar un poco las luces. Ya hemos puesto luces de LED todo lo largo de la San Lorenzo. En sí ha llegado hasta gran parte de San Lorenzo al fondo, con la gestión que hemos hecho a principios del año pasado. Y bueno, ahora quieren terminar, después de iluminar con iluminaciones LED, en todo lo que es la zona de Juan de Garay, donde está la parte de los campings, buques museos, todas esas zonas. Uh-huh. Y ¿qué? También, ahora están con el entubamiento, porque están haciendo todo lo que son veredas, sí. Cordones, cunetas, veredas, y bueno, todo eso, como hay partes donde por ahí se complica, pueden hacer las veredas arriba, tienen que entubar sí o sí, porque son por ahí zanjones medio grandes, entonces tienen que entubar. Y bueno, hicimos gestiones todo eso para que entube, porque había quedado como la hora media parada, uh-huh. Y bueno, y comenzaron esta semana a hacer un entubamiento para poder finalizarla o lo que era parte de veredas. Y más allá de todo eso, la parte de la empresa con el municipio, bueno, hemos llegado a un arreglo que van a trabajar con el tema de la pintura para toda la fachada de cada casa, para lo que es todo Juan de Garay. Claro. No sé si me explico más o menos lo que quieren hacer el municipio. O sea, le van a ofrecer pintura a todos los vecinos, todas las casas van a estar, van a quedar pintadas, digamos. Correcto, sí, sí, sí. Es un proyecto que tiene la parte del municipio. Sí. Y saldría a cargo toda la misma empresa, está a cargo de la obra, de los arreglos de veredas, de todas esas cosas. Ellos mismos pondrían la mano de obra y estarían hecho. Claro. Buenísimo. Siempre y cuando los vecinos estén de acuerdo. Bueno, nosotros hicimos un pequeño relevamiento la semana pasada. Los vecinos están recontentos porque le van a pintar y van a acomodar todo. Que creo que va a quedar muy lindo esa parte del barrio. Es notorio cuando uno viene de la parte de arriba, digamos, y baja y pasa por ahí, ya uno ve cómo vienen avanzando las obras ahí, y la verdad que el cambio es muy significativo. Sí, la verdad que sí, lo que es, cuando bajás por 11 de septiembre nomás, te han hecho toda esa peatonal con esos adoquines en el piso, echaron malas veredas de los comercios. La verdad que queda muy lindo cuando volás para la zona, o sea, derecha, que el paseo público, bueno, eso está como siempre. Uh-huh. Pero ahora, cuando vos te tirás para la izquierda, como para ir a recorrer la parte del buque museo, hay cositas que por ahí faltan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos apuntando nosotros. Aparte, que sea para el barrio y para la gente, el mismo turismo que se tire para ese lado, ¿no? Claro, sí, que sí, un poco sí. Más lindo todo el barrio. Guillermo, ¿cómo viene trabajando la comisión en todo esto? Mira, nosotros, o sea, ahora estamos como un poquito medio desarmados, viste, por ahí, hay gente por ahí que le cuesta participar en la reunión, por sí. Trabajo, a uno mismo también le cuesta, ¿no? Pero bueno, somos un grupito que estamos entre 4 o 5, nos estamos manteniendo ahí, y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder llevar todos los proyectos que tenemos adelante, ¿no? Estamos con el tema de estructuraciones también, es algo que tenemos pendiente hace 2 años, de que cuando entramos a la comisión, bueno, tema de papelerío, tasadores, agrimensores, todo eso, pero bueno, está todo encaminado el tema también de estructuraciones, que por lo que me dijeron, a fin de año puede llegar a haber alguna novedad grave, que ya pueden llegar a las estructuraciones para el barrio, que es algo pendiente que tiene la gente, ¿no? ¿Podrían regularizar las familias ahí su situación con las viviendas? Claro, ya está todo, ya hicieron relevamiento, está todo, las parcelas ya están todas seleccionada, todo, bueno, pasaría el tema de lo que son las partes, las subdivisiones, uh-huh. Todo eso que lleva mucho gasto, lo que nos da a entender, Mario Silva, ¿no? Que es el de escrituraciones, que es un gasto importante para el municipio hacer eso, pero bueno, lo van a hacer porque viene desde arriba. Claro. Que lo que es del gobierno de arriba, entonces lo tiene que hacer. Y bueno, tenemos que aprovechar y tratar de ayudarlos en lo que ellos nos pidan, colaborar para que sea todo más rápido, ¿no? Claro. Es que es sumamente importante cuando las comisiones en los barrios trabajan con el Estado, ¿no? Y en última instancia son ustedes quienes más conocen la realidad del lugar. Claro, sí. Siempre cuando tenemos una inquietud, algo, siempre tenemos muchos contactos. Tenemos un grupo de WhatsApp del barrio, donde alguien necesita algo, bueno, si ya tiran ahí, o nos hablamos con el barrio, tratamos de solucionarlo. Ya estamos en contacto con la gente del municipio, dentro de todo. Por ahí cuesta pedir o que te den, pero bueno, a la larga siempre por ahí no respondo, ¿no? Hay claro. Cosas que faltan todavía, pero bueno, dentro de todo nos están respondiendo y es algo que tenemos que valorar porque están haciendo un esfuerzo tremendo. Y bueno, nosotros tratamos también de trabajar, colaborar lo que podamos. Guillermo, por último, tanto las obras de entubamiento como esto que contabas de la pintura, más o menos, ¿en qué plazo de finalización de obra estarían manejando? Mira, lo que me han dicho la gente del municipio, Ariel Álvarez, que es el secretario de Obras Públicas, Servicios Públicos, tuvimos una reunión, dijeron que ellos para fines de noviembre quieren tener todo finalizado. O sea, para el inicio de temporada, más o menos de diciembre, quieren tener todo más o menos finalizado. Bien. Así que van bastante avanzados. Faltaría solamente. Ahora están trabajando en calle Juan de Garay y Laguna, que faltaría entubamiento de un sector de Laguna para poder hacer las veredas. Y claro. Después se correrían a lo que es calle Anzalón y Juan de Garay, que es esquina donde también falta. Y después quieren, en un futuro también, quieren cerrar el cordón sobre calle San Lorenzo, porque ellos solamente se van hasta la paralela de San Lorenzo hasta llegar ahí. Uh-huh. No cerraron sobre San Lorenzo el cordón. Entonces lo que quieren hacer, largo plazo o corto plazo, no sé, algo así me explicaron, que quiere tratar de terminar de cerrar lo que es los cordones sobre calle San Lorenzo. Así que bueno, vamos avanzando de a poquito. Justamente también esta semana, martes miércoles, nosotros queremos hacer una placita en la parte del buque museo, donde queremos poner unos jueguitos, una hamaca que tenemos ahí que nos han colaborado, abandonado. Sí. Y bueno, nos dieron unas plantas, también de un vivero nos donaron y ya las han colocado. Así que ahora, entre hoy a la tarde, justo estábamos hablando hace un ratito con la gente, entre hoy a la tarde y mañana seguramente vamos a poner unos juegos ya como para ir terminando eso que tenemos pendiente. Perfecto. Bueno, felicitaciones entonces por estas iniciativas. Y ojalá pronto también se terminen estas obras que son importantes para el barrio. Sí, seguro. Aparte el barrio ha sufrido mucho. Cuando vienen, sí. Hemos estado muy complicado y también, bueno, hay un par de obras que se quieren hacer para el tema de una vieja sala de bomba que hay ahí cerca del buque que no está en funcionamiento, bueno, pero la quieren tratar de arreglar para que la gente del barrio no sufra más las consecuencias, ¿no? Claro, sí. Guillermo, te agradecemos estos minutitos, queríamos conocer un poco de cerca. Cómo viene trabajando la comisión y sobre todo estas obras que se están haciendo en el barrio. Así que de parte de La Correntada te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto. Ojalá pronto tengamos las fotos de la placita ahí con los juegos para los chicos. Dale. Sí, creo que hoy a la mañana creo que se han publicado las plantitas. No sé si te fijaste después, por eso se pueden mirar en la página, invitamos a la gente que se sume a la página que tenemos, que es Comisión de Fomento Barrio América, donde cada cosita que se van haciendo las mantenemos informadas sobre esa página, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y cuando necesiten alguna, lo que sea, para mientras esté al alcance de nosotros, vamos a estar para responderle.